conocido todo en tu vida y un hombre azul. Encantado y no has podido pasar recuerdo si he vivo corazón. Para olvidarme de ti le he pedido al eterno que me ayude y tendré a olvidarte y no pude. Es inútil porque tú eres mi obsesión. Para olvidarme que vive de mi mente y por ti ha de latir mi corazoncito. ¡Asesino! ¡Asesino sueldo!